tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Tenés una chapita? ¿No tienen una chapita de birra por ahí? Hasta ahora. Pero no para... porque... chapita, dije, ¿eh? Porque la chapita de birra me serviría para hacer de soporte acá abajo. Una lapicera, levantar, ¿no? La lapicera puede llegar a rotar. Levantar como un toque la computadora y que me quede bien... El control remoto, el control remoto de la tele podría ser. La tele que no usamos, esa es bárbara. Pero tengo miedo de como apretar ahí. Y que aparezcan las imágenes. Y que aparezca todo. Porque la chapita de birra en realidad sirve para... Se te mueve la heladera, le pones una chapita de birra o dos. Hay una mesa que está medio tipo enclenque y le pones la chapita de birra en el soporte. En la minga tenemos la caja que está medio así y tiene una chapita de birra abajo. Va para todo. Multifunción. Está bien, nivela podría ser. Nivela, la chapita de birra, nivela. Ajá. Y puede ser hasta metafórico y literal. Una birra que te nivela. Que sí, es real. Bueno, ¿coleccionás chapitas? No, pero en un momento junté un montón porque el... ¡Qué bizarriada, por favor! Lo voy a contar igual, para aquellas personas que fueron parte también y colaboraron. No me acuerdo por qué motivo se juntaban y empezamos a juntar y después empecé a armar como si fuese tipo una cortina... Llamador de ángeles. Entonces puse todo a lo largo de la terraza, en la casa donde estaba antes, en el barrio de Floresta, un montón de chapitas de birra. Entonces iba haciendo... ¿De la musiquita? ¿Las de la lata o las chapitas de litro? Y después eso sirvió como juego para les gatis, porque se ponían en la escalera y empezaban ta-ta-ta, manotazo, y bueno... mucha cantidad de chapitas había en un momento. ¿Pero porque las empezaste a juntar por una campaña de algo? Porque gente amiga que en ese momento era media como acumuladora compulsiva encontró la excusa perfecta para juntar. Nico en ese momento estaba en el centro de estudiantes de la Facultad de Kinesiología y organizaban las fiestas de kinesio, reconocidas como alta fiesta, siempre dentro del ámbito universitario, y se volvía con cualquier cantidad de chapitas de birra. Nada. Pintó hacer eso. Esto de que para llamar a... Llamador de ángeles. Llamador de ángeles, me hace acordar que hoy es el día de los muertos o algo día, así. En realidad... Previo. Previo, claro. Es mañana. Es el día de los muertos, claro. Ah. Y hoy se hace como unas... Se hacen celebraciones, de hecho se prepara toda la... Sí. Se prepara comida... Depende qué cultura también eso, ¿eh? No es como lo mismo. Sí, sí, tengo una amiga que ayer armó todo un altarcito, armó un altarcito con comidita, con veras, con un montón de cosas para... Homenajear a esas personas que no están en esta dimensión. Claro, por eso, hoy es como algo que se hace en las casas y del día de mañana es más comunitario y colectivo. Por eso mañana en el cementerio de Flores está esa actividad que convoca como decenas de miles de personas de las comunidades quechuas y aymaras que se juntan a eso, a conmemorar y homenajear sus muertos. De manera colectiva. Hoy es como en las casas, como los integrantes... Más interno. Claro. Sí, algo así podría ser. Pero también va variando. No es lo mismo acá. Las comunidades de México tienen otro tipo de celebraciones. No, por eso. Después de un festejo ahí, tenés un mes y medio de recuperación. Dicen que es más larga que 2 días. El 31 se celebra en Estados Unidos. Viste que está ahora reexportado acá toda esa importada la celebración de Halloween. De Halloween. Claro. Que también, la otra vez... Me cae mal ese festejo. Sí, a mí también. El otro día... Tranquila, Marta, tranquila. Te volaron los rulos. El otro día una amiga me dice que su hijita iba a nacer y yo dije, ¿por qué esa réplica? Bueno, quieren festejarlo, qué sé yo. Como él dije, pero no lo entiendo. Como, y me salió la violencia arriba de adentro, pues como me cae muy mal esa celebración. Esa, puntualmente. Sí, porque después no dije, existía bueno, está... antes. Debe ser de tanta tele, tanta peli. Digo, porque capaz que la cultura yankee, capaz que a veces se mete dentro de nuestras cabezas. Me da como la sensación, ponele, que en alguna oportunidad lo instalan. Y como sociedad, capaz que a veces tomamos cositas de la cultura yankee. Sí, toma con cuidado el mate. Toma con cuidado ese mate hasta que hierve. Sí, y aparte que apuntan a las infancias. Obvio. Viste que cínicos y siniestro, por eso los odiamos más. Obvio que apuntan a las infancias, porque que capaz que la cultura yankee sabe de qué manera seducir a la gente para que consuma, capaz. Y capaz que apuntar y focalizar y meter eso en las infancias tiene algún resultado. Capaz. No estoy muy convencida, ¿eh? No sé. ¿De dónde viene eso de Halloween? Aparte que de Estados Unidos. ¿Viene no, es esa de misma los tradición, muertos? Exacto. Es de lo mismo. Sí. Pero esas cifras, en este momento voy a hacer como, Mary por ahí lo sabe, pero tienen como un significado, como que si te dijera, es la conjunción de otras palabras. El ¿qué Halloween? Sí. Ah, no tengo ni idea. Yo a mí lo que se me representa es no la calabaza. La calabaza y... no sé. Ahora le había mandado un mensaje a la persona que me lo dijo, pero no me era como, ¿entendés? Como que tiene una explicación, como si son tres palabras resumidas, tipo Halloween, y que sería tipo los muertos. Tipo, te saludan los muertos. Hola, los muertos. H de hello, ponele hello, claro, los muertos. ¿Tuviste esta conversación ayer, entonces? Tuve esta conversación ayer, sí. Estuve conversando, estuve comiendo un pancito. De origen aymara. ¿Tuviste que era... festejando Halloween? No, Halloween no. Me anticipé a la celebración del 2. Porque vieron que soy como así. Sí, todo esto. Entonces fue como, uy, hay un pancito, ¿puedo probar? Y fue como, me lo comí. Era para mañana. Y era una facturita. Tipo, como si fuera un pancito medio dulce que se lleva mañana al cementerio. Para ofrendar, qué sé yo, y compartir con el resto de la comunidad en el cementerio. ¿Está bueno? Sí, está bueno. Está bueno. Como, yo dos participaciones tuve de esos festejos. Una en una feria, en la feria del encuentro que hacíamos, que una vez organizamos, y la otra, pero fue como medio una fusión con un cumpleaños también de una querida amiga que escucha este programa, que cumple años los días próximos, y fue como, bueno, chau, la temática fue esa. Y como había varias personas, esa es maquilladora y había varias personas que también pintan y maquillan, la temática era ir con algo con alguna calaca o algo de eso y la te dibujaban. 4 días tardé en sacarme la pintura porque... ¿Cómo? Entrega total, fue como, Pablito, yo me pongo, vos pintame, haceme lo que quieras, bueno, te hago lo que quieras, sí, haceme lo que quieras, empezó a pintar y yo sentía que era una caricia lo que me estaba haciendo, veía los rostros de las otras personas que me miraban y hacían, ah, cara de sorpresa, y él era como, sigo, sí, vos hacé tu obra en mi cara. Y había una pintura blanca que no estaba chequeada previamente, y esa pintura blanca tardó como... Y yo creo que unos 4 o 5 días en que se me vaya, yo dije, acá termino en la guardia del hospital con una reacción alérgica. Pero no sucedió eso, solo quedó mi piel un poco más blanquecina. ¿Qué por... ¿Y el resto qué te decía? ¿Estás pálida? No, en el cumpleaños estábamos todos con la cara pintada. ¿Después? Y después como, che, ¿dónde estuviste? Porque se notaba. Entonces yo hacía la explicación, encima trabajando en un espacio cultural, siendo la cara visible a la venta del público, era como, ¿qué te pasó? No, nada, tuve un cumpleaños, un festejo, me maquillaron la cara y quedó la pintura. Y no sale. Qué bien. Yo no, eso nunca celebré. Vos, Pau, te disfrazaste alguna vez de fantasmita, de calabaza, de algo así de... Algo de eso. Temático, no me salía la palabra. De monja me disfrazé una vez. ¿Para el Día de los Muertos? No, para una fiesta de... Ah. Y 15 minutos pasan de las 9 de la mañana de este primero de noviembre. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Eso, aquí, haciendo territorios posibles. Sofía hace divina. La luz apágame, pero no puedes conmigo, no. Así para derrotar, curo como portar. Pero tú no vas a chingar conmigo, no. Caminando con el pelo todo el viento por la ciudad. Estoy bendecida, tu mal ojo no me hace nada. Hola, ¿cómo estás? Saltamos una joyería, desaparecía tanto brillar, tu gata no te escupilla, y le hicimos no te conocía. Yo de mi mamá, yo diciéndote guillate, todos frases que se me hacen agobiante. Y yo de modelo, pero diablo soy cantante, este culo real, pero parece de implante. 1, 3, 4, yo de tequila, 1, 3, 4, para tan tequila. Salimos de fashion kill, divina, nadie pasa de esta esquina. 1, 3, 4, yo de tequila, 1, 3, 4, para tan tequila. Salimos de fashion kill, divina, nadie pasa de esta esquina. No puedo evitar ser divina. Tu pupila se dilata si me miran. Dulce como azúcar adictiva. Y cuidado si te dejo probar. No puedo evitar ser divina. Tu pupila se dilata si me miran. Dulce como de un charco, paisaje charco que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, se frenó el desalojo de las familias de la Casa Santa Cruz. Un centenar de familias resistió un intento de desalojo en el edificio Casa Santa Cruz, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios. A primera hora de la mañana de ayer, la policía de la ciudad desplegó un operativo sin precedentes para desalojar el inmueble donde junto a sus familias viven más de 100 niños y niñas. El mega operativo cuenta con un vallado en todas las calles aledañas a la zona. Luego de la intervención de las representantes de las familias y organismos de derechos humanos ante oficiales de justicia, en el transcurso de la mañana se abrió una mesa de negociación que hacia el mediodía llegó a un acuerdo en el cual se suspendió la orden de desalojo por un plazo de 6 meses que le permite a las familias alcanzar una solución definitiva. Rosa Herrera, abogada integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, informó que cuando se subastó el inmueble, las familias ya vivían ahí casi hacía una década. Subastan el inmueble, lo compra un señor que se llama Leonardo Ratuchni, que es una persona del negocio inmobiliario. Vamos a compartir las palabras de la abogada Rosa Herrera. Y la Casa Santa Cruz 140 es un edificio que de 6 pisos, con terraza y subsuelo, que era sede de una fábrica textil de Celsa, que en un momento dado quedó en la quiebra en los 90, y bueno, quedó ese inmueble que era la sede administrativa de esa empresa en total abandono, lleno de basura, de plagas, y con las necesidades de vivienda que hay en la ciudad, familias en situación de calle, desesperadas por la situación, sin techo, fueron recuperando ese inmueble paulatinamente. Desde hace 20 años viven familias ahí, ¿no? Son en total 350 personas, aproximadamente 100 familias y 100 niñas, niños y adolescentes. Continúa el juicio de justicia para Luna. Desde las redes sociales de Mundanas, la organización que acompaña a Luna y su madre protectora, Yama Corín, expresaron: con esa fuerza y convicción, transformando en aliento cualquier obstáculo, nos abrazamos en la calle compañeros de diversos espacios políticos e institucionales, no solo para exigir justicia para Luna, también con el compromiso de seguir la lucha contra el abuso sexual en la infancia. Si bien en la audiencia de ayer la defensa no dio por finalizados sus alegatos, el proceso judicial deberá continuar un poco más, pero será de forma virtual. Por el momento no se tiene fecha de sentencia, pero el alerta continúa. Compartimos las palabras de Yama, madre de Luna, ayer al mediodía en las puertas de los tribunales de la calle Lavalle al 1100. El fiscal tuvo la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Tuvo la Convención de Belén do Pará para expresarse en relación a la violencia de género que estaba expresando la defensa del abusador en mi contra. Esas convenciones no existirían sin procesos sociales, sin el feminismo en la calle de tantas otras que se movilizaron antes. Y esas conquistas se expresaron acá y se expresaron en otros tantos juicios de compañeras que no sabían que hoy a lo mejor están salvando a Luna. Entonces lo que estamos haciendo hoy a lo mejor no solo conquistan la justicia para Luna, estamos abriendo camino a tantas otras compañeras. Y eso es lo que estamos haciendo. Atlanticazo por un mar libre de petroleras. En diferentes lugares del país, la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras estará realizando el 4 de noviembre acciones para seguir tejiendo redes en defensa del mar, la autodeterminación de los pueblos, la posibilidad de decidir cómo producir la energía y para quién, el diálogo para una verdadera transición energética, el cuidado del ambiente y de la vida. Son algunos de los elementos que llaman a salir a la calle y cuestionar el avance de la frontera petrolera sobre el mar argentino. Por otro lado, desde la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, convocan a sumarse una nueva acción colectiva el 4 de diciembre. En sus redes sociales irán compartiendo más información con el correr de las próximas semanas. Continúa el juicio por la muerte de Michelle Noa Suárez. Hoy, 1 de noviembre, se retomarán las declaraciones virtuales en el proceso contra las policías Yanina Paola Moana, Daniela Yamanla, Fernando Pérez Senati y Matías Germán Larrea, imputados por la tortura y asesinato del joven de 20 años, ocurrida en la comisaría segunda de Quequén. En tanto, a partir del lunes 6, comenzarán los alegatos por Red Ecoalternativo. Noa fue detenido el 6 de diciembre del 2014 por la policía de Quequén por un supuesto vidrio roto en el local del partido FE. Fue trasladado a la comisaría segunda y horas más tarde se informó a su familia que se había ahorcado en su celda. Sin embargo, el cuerpo del joven tenía múltiples lastimaduras y moretones que daban cuenta de que había sido muy golpeado. 24 minutos pasan de las 9 de la mañana, hay 14 grados en la ciudad de Buenos Aires, 63% de humedad, el cielo está cubierto, una máxima de 15 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar a fmlatribu.com/noticias. Sol del Río hace Voy Viendo. Cerrar los ojos a respirar, a alucinar. Voy a mirar de frente a la muerte de una vez. Bailar, bailar, bailar, bailar. Bailar, bailar, bailar, bailar. Bailar, bailar, bailar, bailar. Bailar, bailar, bailar, bailar. Bailar. Voy bien. que llevo adentro. Me miro en el espejo, en mi reflejo veo al mundo. Y su corriente se llevará y enterrará todos mis restos. Luego la libertad que me da bailar, bailar, bailar. Lloverá en mi corazón que ya se mueve sin pudor. Lloverá en mi corazón. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Puedas hablar. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. terraza. Pasan de las 9 de la mañana de este primero de noviembre, que ahí vamos a anunciar un sorteo hermoso que tenemos. Sí, así es, tenemos terminado para ver, porque te vi enganchadísima mirando el posteo que hizo Agus, en donde le puso unos anteojitos a un personaje que tendría puesta esta hermosa chalina que estamos sorteando de Cooperativa Sonco Argentino. Así lo encuentran en Instagram. Y no es tan simple, ¿no?, ganarse la chalina, no vale con arrobar nada más, sino que nos tenés que compartir qué haces o cómo mimás tu garganta para no quedarte sin voz. Y ahí tenemos algunas participaciones, porque la verdad que la chalina es de media estación, me gustó ese término que les decía ayer. Sí. Entonces, re va con esta época, ponele una mañanita como hoy, uh-huh, te pones esa chalina colorida. Y ya está. Todo. Sandra Aguilar dice, siempre con bufanda o chalina a mano, variedades de té con miel, de preferencia el de limón. Bien, bien, así se cuida la garganta, Sandra. Luli Fuga, ya la dijimos, té de orégano. Uh-huh. ¿Leímos la de Jenny? No, Jenny Durán. Ahí está, ¿lo tenés ahí a mano, Pauli? Sí, sí, sí. Jenny Capurso dice, miel y té de ambay. El ambay es bueno para la garganta. Y Jenny Durán dice, tecito también. Mucho té. Para cuidarse la garganta. En México conocí una Maruca, una mujer que cantaba para música infantil y le entraba al tequila y fue muy gracioso porque una noche era como, che, hacía mucho frío y no sé qué, y entonces como, Maruca, ¿querés tal cosa? No, yo estoy, y se bajó una cantidad de botella con tequila conmigo y dije, mañana se tiene que levantar temprano para ir a cantar a un festival donde iba a haber muchas infancias, pero bueno, su cura era así. La bebida fuerte para suavizar la garganta. Muy bien. Bueno, sigan participando, que tenemos tiempo hasta el viernes, cerca de las 11 de la mañana. Vamos a estar sorteando esta bellísima chalina de Cooperativa Sonco. Hablamos con una de las integrantes de esta cooperativa que nos contó que tanto el trabajo de la producción de la tela como de todas las obras que se generan en esta cooperativa son autogestivas, son artesanales, no están vinculadas a ningún otro sistema de industria textil explotador que ya conocemos. Así que pasen y denle una vistada a todo el trabajito que están haciendo, que es hermosísimo y sumamente colorido. Para participar, también se puede escribir al WhatsApp de la tribu, que es el 11-3126-0887, 11-3126-0887. Y las redes de Charco de Arena, ¿no? En Instagram y en Facebook como @ Charco de Arena. La guacha hace haga, déjese de cobardía. Mire que se va la vida y no se da ni cuenta. Cuenta sentir sin mentir. Sé vivir, vivir. Hazte caso, empieza tu rezo. Suelta el peso, el precio es tuyo. Cómase el orgullo y vaya, vaya ya por tu verdad. Ya, ya, ya, ya. En realidad la verdad no existe. Tantas verdades como quisiste. Tantos amores como colores. La verdad no existe, tantas verdades como quisiste, tantos polvo de ese tiempo, miro y lo miro, ya llegará el momento de revivir, pa' vivirse bien. Pasa la hora, tanta demora, el tren no espera y llega primavera, largo viaje, ya quiero subir. Cielo morado, lleno de ilusiones, ángeles verdes, tiñen mis pasiones, vivo y muerto, lleno de ángeles verdes tiñen mis pasiones, vivos y muertos, llenos de flores, luces. Oh, oh, ah, ah, oh, oh, ah, ah, oh, oh, ah, ah, oh, oh, ah, ah, oh, oh, ah, ah, oh, oh, ah, ah, oh, oh, ah, ah, oh, oh, ah, ah, oh, oh, ah, ah, oh, oh, ah, ah, oh, oh, ah, ah, oh, oh, ah, ah, oh, oh, ah, ah, oh, oh, ah, ah, oh, oh, ah, ah, oh, oh, ah, ah, oh, oh, ah, ah, oh, oh, ah, ah, oh, oh, ah, ah, oh, oh, ah, ah, oh, oh, ah, ah, oh, oh, ah, ah, oh, oh, ah, ah, oh, oh, ah, ah, oh, oh, ah, ah, oh, oh, ah, ah, oh, oh, ah, ah, oh, oh, ah, ah, oh, oh, ah, ah, oh, oh, ah, ah, oh, oh, ah, ah, oh, oh, ah, ah

40 minutos pasan de las 9 de la mañana de este primero de noviembre. Aquí estamos en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Así es. Vamos, estamos esperando que llegue Del, de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones. Y mientras tanto, vamos a invitarles a agarrar un lapicito, una hojita y anotarse actividades sumamente importantes que van a estar pasando en los próximos días. Por ejemplo, en las noticias leíamos que el 4 de noviembre, y eso es lo que convoca a Delo y al estudio, va a haber un atlanticazo nuevamente en defensa del mar. Entonces, tanto acá en la ciudad de Buenos Aires como en el resto de las ciudades costeras, se va a estar gritando, ¿no? Como que no queremos petroleras en nuestro mar. Y en diciendo petroleras en el mar y que es basta de explotación, entra al estudio y le vamos a dar un cálido abrazo así invisible. Adel, buen día. Pensé que ibas a decir un cálido aplauso y ya invisible. Me imaginaba cuál entrada triunfadora al estudio con miles de aplausos. Nosotras podemos ir hablando un ratito así, te sacás la campera tranqui, te sacás la alforja, te vamos a convidar un mate, todo esto. Hay alguna cosita de agenda para hoy a la noche, ¿no? Hay algo de agenda para hoy a la noche. En Casa Brandon, el otro día entrevistamos, se va a hacer una movida muy, muy, muy hermosa e interesante, libre y gratuita para que todas las personas puedan acercarse en defensa a los espacios y contra los desalojos. Una manera de poder denunciar y defender el derecho al hábitat digno y a la permanencia e insistencia del trabajo colectivo, de espacios de hábitat y de espacios culturales autónomos. Sí, va a estar la Urraca Negra, Paula Mafía, va a haber lectura de poesías, va a haber una intervención artística de Claudette. Es una idea así como interdisciplinaria, multiartística, a partir de las 8 de la noche en Casa Brandon, hoy mismo, sí, esto, en defensa de los espacios culturales y en repudio y en contra de los desalojos. Bien, bien. Repetimos, ¿no?, que se frenó el desalojo ahí en Santa Cruz 140 por 6 meses. O sea, la lucha sirve, pero hay que continuar eso. Y de esta manera creo que con el arte también continuamos la lucha por un hábitat digno, ¿no? Uh-huh, así es. Y hablando de hábitat digno, buen día, Del. Buen día. Qué lindo tenerte por acá. Ay, sí, gracias. Perdón que llegué así medio tardecito. No. No es tarde, tenemos perra, tiempo. Perra vieja y nuevas incontinencias. Ah. Sí, al aire lo decía. Sin su consentimiento la exponemos. Sí. Estuvimos eso, nombrando en las noticias que se va a estar desarrollando, ¿no?, este nuevo atlanticazo, y por otro lado también el anuncio, ¿no?, de lo que va a ser el 4 de diciembre. Toda esta convocatoria que se viene agitando desde la coordinadora Basta de Falsas Soluciones. Todos los meses el 4 tiene, ¿no?, como una impronta muy pesada en todos los territorios, no solo en las ciudades costeras. Entonces queríamos, ¿no?, como compartir con vos y difundir al resto de los radioparticipantes que se involucren, ¿no?, en donde estén, con el compromiso de defender el mar. Sí. Bueno, en realidad la campaña anti-extractivista surge por ahí como un impulso desde la coordinadora, desde BFS, desde varias autoconvocadas que ya hace rato que lo queríamos, medio que sentíamos que era necesario una campaña o algo que articule y nexe, como que junte a todas las asambleas, todas las organizaciones, todos los referentes de la cultura y de diversos espacios como para pronunciarnos contra el extractivismo. Sabemos que en esta coyuntura electoral se viene muy picante el tema, gane quien gane un poco. Entonces fue como, bueno, empecemos a organizarnos un poco desde ahora, como anticiparlo. Y sale, o sea, desde la BFS salió una convocatoria, una asamblea, o sea, que se sumaron como 120 personas de muchos espacios. Después, la segunda asamblea también se sumaron como otras 100 personas. Y ya la campaña, la iniciativa, no es de BFS. Es de todos. O sea, es abierta a quien se quiera sumar, a quien quiera acuerpar la lucha, a quien se sienta interpelada por esto, bienvenido sea. O sea, es una construcción colectiva de cero, nueva, está re bueno. O sea, tiene, bueno, su su desgaste, su energía, porque hay mucha gente que entonces no nos conocemos. O sea, hay compis de la BFS, hay asambleas de todos los territorios, hay organizaciones, hay gente autoconvocada. Y es todo nuevo. Hay comisiones de laburo y estamos armando todo entre todes de una manera muy horizontal y colectiva. Así que nada, todos son bienvenidos a sumarse, a compartir el material. La idea es desde ahora, o sea, hace una semana empezamos a lanzar, lanzamos tres placas. Hace poquito lanzamos un cortito, un video muy chiquitito. Y la idea es ir sumando material, generando contenido, sobre todo comunicacional. El objetivo de la campaña es, desafío medio grande, pero es instalar el extractivismo en la sociedad. Que la gente por ahí que no conoce lo que significa el extractivismo, o que es un problema sistémico, que no es algo aislado de una provincia o de un territorio, y cómo, el conflicto que es interseccional a un montón de luchas. O sea, hay gente que a veces me dice, ¿qué tiene que ver el Malón? Entonces sí, tiene un montón que ver el Malón, tiene un montón que ver lo que pasó en Santa Cruz con ese extractivismo urbano también. Yo estuve ahí el otro día y escuchaba, hubo micrófono abierto, y escuchaba lo que la gente decía, y yo tenía ganas que hablaban del negocio inmobiliario, del sector privado, ¿no? Como vulnerando los derechos de la gente, viviendas, salud, educación, pues la mayoría de las familias ahí llevan a los pibes a las escuelas del barrio, o tienen laburos por ahí. Entonces yo decía, es extractivismo urbano, pensaba ahora adentro, esto es extractivismo también, es como la misma lógica, ¿no? La lógica economicista, por sobre todo, que también expulsando, así como, bueno, querés expulsar a las familias, en los territorios se expulsan a las comunidades. Es como, es la misma, o sea, de verdad que es el mismo sistema, como es tremendo. Y un poco ese es el desafío de la campaña, que la gente entienda que es sistémico, que nos atraviesa a todos, más allá de, no sé, de la clase, de género, de dónde vivas, del territorio, o sea, entonces es un desafío grande, porque la intención es primero articular entre todas las asambleas, entre orgas y demás, a que se sumen, a que se pronuncien el 4D en contra del extractivismo, sumar esto que decían hoy de Brandon, voy a ir, obviamente, para contarlo. El 4 también toca a Susi ahí donde el Malón. Uh-huh. Entonces también la idea es estar ahí, contarle a Susi, contarle a Marlene de lo que estamos armando. Y bueno, y sumar, sobre todo referentes de la cultura, que a mí en lo particular me asusta un poco el silencio que hay en el sentido de la cultura, que, no sé, en general no siento que se esté pronunciando mucho, en general, digo, coyuntura electoral, extractivismo, lo que sea, no sé, como que para mí hay un silencio que me preocupa un poco. Entonces avivar un poco ahí la sangre me parece que es un desafío también de la campaña. Sí. Y después, bueno, sí, tenemos a Hermanas del Malón, que ya volvieron a sus territorios, con el que generamos mucho vínculo. Está muy difícil esa lucha y bueno, ya dijeron que se sumaban a la campaña con lo que fuera necesario, videítos y bueno, no sé, gente de la ciencia digna, abogados ambientalistas. O sea, el desafío es hacerlo bien interseccional y que se entienda que no es un nicho de los activistas socioambientales blanquitos porteños, como si quiere hacer creer, medio falopas, que bueno, sé, que defienden un árbol o algo así, sino que es mucho más grande y es mucho más profunda la lucha. Y bueno, y es bastante política también. Sí. Me acordé cuando dijiste así, blanquito, falopas, me acordé de esos hippies que estaban acampando ahí a donde querían construir la mega empresa de Monsanto. Y por esa resistencia en Córdoba, no, o sea, Monsanto no se instaló aquí en Argentina, ¿no? Sí, 2 años estuvieron ahí, sí. Sí, en Islas Malvinas. Y esto, sí, cómo se comunica, sí. Cómo se comunican estas resistencias tan importantes, ¿no? Y hablando del Atlanticazo, también piensan, porque digo, en los veranos hay mucha gente que, por lo menos de la provincia de Buenos Aires, se va hacia las playas. ¿Habrá algo ahí también para concientizar, no? Porque digo, cada vez va a ser más difícil disfrutar de esa costa, ¿no? Sí, justo el otro día nos mandaban algunos compis fotos que ya están apareciendo varios animales muertos, que la verdad es que no se sabe si es por la exploración sísmica bien o en relación a qué, pero bueno, digamos, bueno, en relación a qué. digamos, bueno, sí. Están pasando un montón de cosas. No sé si lo vieron el otro día en Brasil, también aparecieron un montón de delfines muertos por el crecimiento del calor en el agua y se murieron como más de 100 delfines. Como, bueno, están pasando un montón de cosas. El que quiera creer que lo crea, dice, ¿no? Bueno, que no, es un negacionista también total, sí. ¿No? Porque es eso, es negar ya lo obvio y ni hablar de, bueno, lo que implica esto, que por ahí no pasa en Mar del Plata, pero sí pasó en el Golfo, sí pasa en Chubut, como pasa con el Malón, pasó en Jujuy, o sea, lo vemos, pasa en Catamarca, en La Rioja también, como el atropello también de la criminalización de la protesta frente a esto, ¿no? Que está creciendo un montón, chiques, sí. O sea, está creciendo un montón. Ahora, viste, le van a juicio a 5 compas, sí. Ahí en Chubut. Uh-huh. Un día antes de que cayera la causa. Yo digo, hay que ser... Sí, consulta, ¿no? Cuando mencionabas lo de uno de los objetivos es hablar e instalar el extractivismo, la importancia que eso tiene para empezar a incorporarlo dentro de nuestro discurso, ¿no? Como tener el término y el concepto, entenderlo bien y los distintos modos de extractivismo, empezar a familiarizarnos con eso que está entre nosotros todo el tiempo, para justamente romper con esta idea de que es solo en determinados territorios y territorios lejanos y que en las grandes urbes eso no sucede. El extractivismo urbano y cultural está constantemente y pienso, si nos empezamos a familiarizar con eso, lo tomamos a ese concepto dentro de nuestro discurso cotidiano, empezamos a hacer esas modificaciones dentro de los hábitos cotidianos que suman justamente a poder, o al menos en la lucha para poner un freno a todo esto. Sí, es re interesante lo que decís, porque otro desafío de la campaña por ahí es desmitificar el mito, bueno, varios mitos, pero me parece que el más importante es el desarrollo y progreso. Sí, que ese, ¿no? Es tremendo, desarrollo y progreso para quién, o sea, hasta cuándo, que es un poco como el hashtag o la idea que se quiso instalar, que salió muy orgánicamente el hasta cuándo como una pregunta, y la verdad es que es bastante, no sé, hasta cuándo el atropello hasta las comunidades originarias, hasta cuándo vulnerar derechos, hasta cuándo, la verdad que el hasta cuándo surgió así en una asamblea que tuvimos y pegó porque tiene un montón de sentido, que es un poco eso, hasta cuándo ese discurso, no sé, progreso y desarrollo, ¿para quién y a costa de qué? Porque no lo vemos, a lo que vos decías, el modelo Sojero apareció en el 96 con Felipe Solá, que lo trajo. Y no y sé, llevan más de 20 años y es no se puede salir, es una condena. No, y que además... más que un progreso monocultivo es tremendo. Sí, no, pero pienso en esto, que hay personas responsables, ¿no? Uh-huh. También como empezar este hasta cuándo, ¿no? Como, bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir avalando candidaturas de quién? ¿No? Porque cada persona que toma una decisión, que firma un acuerdo, que vota en contra de una ley, pienso en la ley de humedales, como, ¿hasta cuándo vamos a permitir? ¿No? También, no sé si es hasta cuándo vamos a permitir, ¿no? Pero bueno, dejemos de hablar como de algo tan en general, porque hay personas responsables, ¿no? Y que hace 20 años que están en las gestiones. Entonces, también el... hay responsabilidades concretas y bien puntuales, ¿no? Como tener identificadas esas personas es parte, ¿no? Como que, ya que había pocas, te agrego una más, de ¿podemos ponerle nombres? Es re interesante lo que decís. En esta coyuntura es... nosotros propusimos por ahí para el próximo spot que saquemos, o sacar el gobierno quien gobierne. No por ahora. Por ahí, bueno, para el 4D, que ya va a estar todo decidido. Después del 19, bueno, sí, salir. Pero como que pensamos que por ahí, por el momento, parar un toque, por lo menos con ese hashtag, porque por ahí pensar otra estrategia. Porque es muy difícil. Hoy la gente está muy alienada, está muy tomada. Yo pensaba el otro día con una compa que le decía... entiendo que no es lo mismo desde ya, que no es lo mismo que gane, no lo quiero ni nombrar, pero sí. No es lo mismo a nadie, me parece que a ninguno de nosotros nos da lo mismo, pero sabemos igualmente lo que se viene con los dos proyectos, o sea, porque se sabe, y más allá lo viene anunciando, o sea, con quién se va a unir, Morales es amigo, Morales es tremendo, o sea, ya dijo, bueno, la cordillera, si la pensamos como una torta, Sí, lo dijo antes, hace como 2 meses. Pensar la cordillera como una torta, dividirla en partes, y hay un montón de ganancias, de cosas que se pueden hacer. O sea, digamos, tienen esa lectura de la vida un poco en general y lo anuncian así impunemente. Y la gente no lo mira, eso no. Vos decías, no lo mira. O sea, no tiene esa lectura, no lo lee de esa manera. O sea, lo piensa también en términos de, bueno, negocios, que bueno, la Argentina se va a salvar. Y nos hundimos cada vez más. Y yo pensaba el otro día que le decía a una compa, bueno, sí, no es lo mismo que asuma la presidencia igualmente en un congreso que ya está decidido. Y nadie está poniendo el foco en eso, chiques. Mm. O sea, ahí digo, bueno, tenemos una lectura como país bastante, degradada sobre la lectura de cómo funciona la democracia, ¿entendés? Y claro, porque estamos disgregadas, no más en quien va a presidir y todo un congreso. Es que disgregada, a mí me parece que el focalizar en determinados conceptos ayuda a que podamos hacer un análisis general y no tomarlo como situaciones aisladas, que lo que buscan siempre desde el poder es que podamos hacer situaciones aisladas, entonces se te va más rápido y le prestás menos atención. Es como cuando se plantean las cosas de derecho a la salud, derecho a la vivienda, todo por separado. En realidad, si empezamos a instalar el concepto de hábitat digno, ahí habla desde una concepción de territorialidad y de accesibilidad. Entonces incluye el derecho al trabajo, el acceso al trabajo, el acceso a la circulación, el acceso a la comunicación, el acceso al hábitat, a la educación, a la salud. Pero la manera de plantearlo es justamente que sean cositas aisladas y ahí quiebra, y ahí al ser cositas aisladas la lucha se va disgregando, digamos, los reclamos se van disgregando y en el medio aparecen cada vez más obstáculos. Qué interesante lo que decís, sí, no lo había pensado. O sea, sí lo había pensado en términos de cuando se piensa, por ejemplo, en el Ministerio de Ambiente, que bueno, obviamente que es un chiste, pero pensar como una política de ambiente sin pensar la economía, sin pensar la cultura, es lo que vos decís. O sea, se piensa de una manera sistémica y más integral, y o sea, no lo podés aislar, porque no es así. No es que, bueno, mucha gente piensa el malón por separado, me refiero a lo que tiene que ver con la economía o lo que tiene que ver con la explotación de litio, por ejemplo, ¿no? Como no hay mucha gente que no hace este link que vos decís. O me han dicho, por ejemplo, bueno, pero necesitamos el litio. ¿Para quién? ¿Litio para quién y para qué? O sea, si es para exportar a Europa, para que, no sé, para que otra gente tenga autos eléctricos, chiques, cuando acá no hay pibes que todavía no comen. O sea, no tiene sentido. Y lo que implica eso, a mí me preocupa un poco esto, como a veces, ¿no? Como la sociedad, la manera que tiene de posicionarse frente a cosas, como un nivel de deshumanización que me parece, no preocupante, alarmante. O sea, yo lo vengo viendo, como quienes luchamos, estamos metidos, lo sentimos, lo vemos. Pero como que escale o no laburar desde adentro, desde una resistencia más profunda, con ese discurso, con esa lectura, me parece que es un poco nuestra responsabilidad. O yo por lo menos lo siento así. Igual que la disidencia, que a veces digo, está bien con la disidencia sexual, la rebanco, tengo a Michi, venimos de ese palo. Pero es como, vamos, chiques, vamos a pronunciarnos por un poco más, ampliarla un poco más, o decís, acompañar un poco más. O sea, los desalojos no nos pueden ser indiferentes, lo que pasó en Guernica no nos puede ser indiferente, ¿no? Como un montón de cosas no te pueden ser indiferentes. Si sos un poco de, no sé, la disidencia, la pienso, tiene que ver un poco eso, como ser un poco outsider de la norma, y es como, bueno, ¿qué norma? ¿Qué normalizamos y qué? ¿No? Que ese me parece que es un poco el desafío y la manera de esto, de posicionarnos y de mirar el mundo un poco, como que vos me digas, vos no, digo, pero hay gente que diga, ¿no? Como, bueno, pero necesitamos el litio porque no sé qué, y bueno, y si lo tienen las comunidades, están donde están las comunidades originarias, y bueno, que se corran un poquito, chique. No se puede, no funciona así. Justamente no. El valor de esa tierra, de cuidar esa tierra. Estoy recordando, ¿vieron la socióloga Maristela Svampa? Uh-huh. Que tiene este libro que se llama El colapso ecológico ya llegó. Escribió analizando hace 20 años y tira un concepto interesante por esto que estás contando. Ella habla de modernización excluyente. Esta cosa, ¿no? El desarrollo. Pero esa modernización es excluyente, sí o sí, ¿no? Entonces como que también como, sí. como para ir pensando de qué modernización, si esto va a excluir, va a polarizar más, va a generar más desigualdad. Es que cuando se repite una y otra vez salir de ese lugar de confort, ¿no? Es como, bueno, lo que está también muy instalado es esta comodidad que también nos da esa falsa seguridad. Esta cosa del progreso, del avance, de lo moderno, ¿bajo qué costo? Y no digo estar todo el tiempo sufriendo en la vida y renegando contra esas cosas, pero sino siendo consciente y realmente generando esta cierta incomodidad que moviliza hacia otro lugar. Bueno, un poco esto que decís, lo voy a decir medio así a modo de chiste, pero suena como un discurso trosco, te van a decir. Va, no te van a decir a vos, pero a mí me lo han dicho, como, ay, qué trosca que sos de él. Como pensar, porque esto que vos decís, como la modernización a costo, ¿no? Como pensaba el otro día, y tiene algo un poco de la relación con el consumo y el capital. Sí. Es inevitable, como lo que hay que reducir es lo que tenemos que reducir es el consumo. Pero si vos no le informás a la gente por qué es urgente y es realmente importante, que ya hay, no sé, Argentina está en una situación hídrica también complicada, en Uruguay no hay agua. O sea, si no le contás esa realidad, que en ningún sector político, Miriam lo esbozó un poco por primera vez en el debate, no fue la única que lo nombró, que la izquierda, para mí, bueno, viene lento, pero es la única posición política, no sé, que se está posicionando, por lo menos que empieza a nombrar el extractivismo, nombró las petroleras en el mar, digo, bueno, se están empezando a acercar a dimensionar que esta lucha es realmente, es genuina, es importante y no es... Ayer hablábamos con Irma del Movimiento de Mujeres Indígenas y yo le decía como cuántos años como se tomó esta lucha como una lucha de segunda o de cuarta. Como bueno, no sé. Sí, la todo lo ambiental también, todo lo ambiental, todo lo de los pueblos originarios también, ¿no? Exacto, como el antiespecismo, no sé, bueno, es de gente rica que puede comprar en dietéticas comida cara. No, no es así. Como, pero bueno, primero es informarle a las personas que el Estado no lo está haciendo, porque hay intereses ahí muy fuertes. Entonces yo pienso eso, sí, que hay una relación ahí con la responsabilidad con respecto al consumo y desde ya que nosotros por ahí no somos los responsables. O sea, de la crisis. De es esta. Que te estaba justo por plantear eso, porque hoy dijiste como, bueno, es nuestra responsabilidad, como también es... No sé si es la nuestra, porque es como tenés un monstruo y estás con una cuchara de helado, ¿no? Es como... no es nuestra responsabilidad y tampoco es como subestimar, ¿no?, a gran parte de la población, sino que es como en la dinámica, ¿no?, del pensamiento ancestral de los pueblos originarios, es no agotamiento. Como, bueno, vamos a seguir, y vamos a seguir, y vamos a seguir, y vamos a seguir, y seguiremos instalándolo hasta que en algún momento venceremos, ¿no?, en términos de Norita. No hay otra, es como no va a quedar opción. Pero por eso pienso como que el instalar estos conceptos y empezar a familiarizarnos que vayan influyendo en los hábitos cotidianos, hecho simple, de repente dejás de entrar a determinados supermercados y empezás a ir a otro tipo de almacenes. Tenés dos productos enfrente y antes comprabas siempre uno y ahora empezás a comprar otro. Como son cosas que parecen como hay como re idealizadas, pero son hábitos que después ya te empezás a desprender de eso y no vas a frenar contra ese monstruo, pero al menos... Algo se va avanzando, algo es un aporte y al modificar esos hábitos cotidianos también tomás mayor conciencia de lo que implica. Sí, exacto. Sí. Yo que vengo por ahí el palo más de la psicología pienso en eso. Hay una construcción que por eso digo lo de la información, que por ahí el desafío también de la campaña es algo que nos planteamos mucho porque obviamente hay muchas asambleas y muchos compis. Yo también vivo todo el tiempo como grincheando, como... Soy medio una hater, lo sé, pero cuando hablo con personas que por ahí no están en, o sea, con respecto a los gobiernos, las políticas del Estado y a la hora de denunciar y cuando salimos a la calle, sí, los documentos más picantes y para mí, bueno, necesario decirlo todo, porque no le debemos justamente nada a nadie, pero a nivel interno, cuando nos sentamos a hablar con alguien por ahí que no tiene mucha idea... Atacarlo no es una buena estrategia. Esto que vos decís es un cambio para mí de conciencia, sí, que es desde adentro hacia afuera. Es inevitable, de afuera hacia adentro no persiste, o sea, ni se profundiza, es como medio superficial y banal. Y es un cambio como zarpado para mí la lucha anti-extractivista, por eso yo la siento como una lucha muy de raíz y re profunda, porque es un cambio de paradigma, de forma de vida, de ver la vida como el sentido de la vida, re profundo. O sea, porque defendés la vida. El otro día hablábamos con unos compis y yo le decía como, bueno, che, está bien la denuncia, va a ser necesaria en la campaña la denuncia, inevitablemente el 4D vamos a salir con todo a denunciar, porque es zarpado el avance y todo lo que está pasando. Ahora, ¿a quién le hablamos? Eso, bueno, la denuncia para ir los gobiernos, lo que vos decías, ¿no? Como el gobierno, los estados, las empresas privadas, perfecto. A la sociedad, a las personas, ¿cómo le vamos a hablar? ¿Cómo se lo vamos a contar? Bueno, no podemos ir con los tapones de punta. La gente, mecanismo de defensa, o sea, es un montón. Ya sí. La gente está alienada, está recansada. Entonces, igual le mostramos muerte, destrucción, nos vamos a morir. Digo, no, compa, digo, hay que sacar una placa y ya no vamos a morir. No, chiquen, no hay que sacar una placa que ya no vamos a morir. Por favor, como esos debates también sean que son interesantes, sí, a la hora de esto, de generar esa conciencia, empezar, bueno, de a poquito. Bueno, entonces fue como, bueno, está bien, mostremos un poquito algo del extractivismo, qué es lo que hace, sin decir, por ahí esto es mostrar imágenes de lo que significa el extractivismo, y después de lo que defendemos, que sí, es que estamos en esta lucha. Es importante mostrar eso. El río Chubut, la conquista en Andalgalá, o sea, las montañas en Chubut, o sea, ¿por qué? ¿No? La Rioja, que es hermosa, San Juan, que también es hermoso, digo, Jujuy, los Salares, Catamarca, o sea, digo, mostremos por lo que defendemos también. Que sí, y lugares bellísimos con un montón de riqueza que para la sociedad en general son lugares invisibilizados y que prácticamente no hay gente y que prácticamente no hay vida y que prácticamente no hay actividad, ¿no? Uh-huh. Sí. Dentro del imaginario dentro social. Dentro del imaginario social, sí, uh-huh. Sí. Sí, bueno, Catamarca le hicieron pelota. Sí, sí. Sí, pensaba en esto de la crisis hídrica, es como no hay que pensar en Uruguay, basta con dar una vuelta por acá nomás y ya te quedaste sin agua en las canillas a la noche, o sea, pasa en Córdoba, pasa en Catamarca, pasa en la costa atlántica también, depende de qué época del año vas, no tenés agua potable, ¿no?, en determinadas horas del día. Entonces, quizá es como lo estás habitando, ¿no? Entonces, esta idea de negacionismo, pensándolo como un ecocidio, ¿no? Frente al ecocidio, una postura negacionista, ¿no? Así como lo vemos en materia de derechos humanos, bueno, también en los derechos de la tierra, como esa comparación y como ir construyendo lazos que nos permitan, bueno, estamos del lado de los derechos humanos, ok, bueno, estamos del lado de la tierra. No nos va a quedar otra que verlo desde esa perspectiva, ¿no? Porque moriremos, vamos a morir todos, eso no nos cabe duda. El tema es cómo queremos transitar el tiempo en la tierra. Sí, totalmente. Uh-huh. Sí. Del, y en cuanto a esto de la exploración petrolera en el mar, ¿cómo está la situación? ¿Están haciendo estas pruebas? ¿Están detenidos? ¿Qué justo sucede? Justo cuando Julia hablaba de esto, yo estaba pensando en el mar. En el mar. Sí, porque esto de lo que se defiende, que no nombré el mar, no nombré el Golfo San Matías también, que fuimos hace unos meses con unos compis allá, que nos enfrentamos a la UOCRA, nunca la había experimentado, zarpado, sindicato mafioso si lo hay. El mar está complicado, a mí me sorprendió cuando fuimos al Atlanticazo, el último 4, nos fuimos con varios compis ahí con megáfono y a repartir volantes y a invitar a la gente al 4 porque fuimos 2 días antes. Uh-huh. Mucha gente en Mar del Plata no sabe nada. Mira. Mucha gente. Entrábamos, aprovechamos a la noche, entrábamos a restaurantes donde estaba lleno de gente. Hola, sí, muy en plan buena onda, queremos contarle. Y la gente, ¿qué? Sí, sí, o sea, no hubo ni una persona que no nos dijera, dame el volante, sí, después nos encontramos gente en la movilización, como por eso digo, vos decías no subestimar a la población, me parece re importante, como, pero si la gente no tiene la información, es básico para que vos puedas decidir, como, y no sabe ni siquiera la gente que vive ahí en territorio, ¿no? Eso es, a mí me, digo, bueno, sí, me preocupó un poco, como que digo, bueno, sí, hay que salir del nicho, de vuelta al desafío de salir del nicho. No es porque no intentemos nosotros salir del nicho, lo reintentamos, pero es un monstruo re grande. Los medios de comunicación no informan, el Estado no informa. ¿Y de dónde sacas la info? Si no conoces a alguien o estás un poco en tema, por eso la intención de la campaña, bueno, a ver si rompe un poco o si abre un poco. A mí me da la sensación, no sé si ustedes la sientan también, que en los últimos 2 años la gente sabe un poco más. Sí. O sea, hay algo de que se habla, che, del agua, es importante cuidarla. Por ahí la gente no dimensiona, no sé, que la Mecorot no sabe del acuerdo tremendo, no sabe de esas cosas, pero sí hay un sentido de alerta, me parece. Cuando pasó lo de Chubut, sí, hubo mucha gente que salió a decir algo. Vamos, por ahí de Catamarca no saben nada, sí. Digamos, no conocen mucho de esa lucha, pero sí de Chubut. Y el mar está, nada, ya empezaron. Sí, sí. Ya empezaron a hacer sí, estas sí, ya empezaron a ya empezaron hace unas semanas. Ya empezaron. Sí. Y esto también afecta, eso afecta a toda la fauna, flora marina y también a esas personas trabajadoras de la pesca más artesanal, ¿no? Exactamente. Sí. Sí, que todos se pronunciaron en 2 audiencias públicas, ¿no? Sí. Como en contra, o sea, un montón de gente. La primera audiencia batió récords. Fueron 4 días, no sé si se acuerdan. Sí. 4 días, se sumó mucha gente. Y para mí fue hermoso, yo lo había, o sea, todo lo más que pude. Porque se sumó, está bien, gente de la ciencia, ¿no? Biólogos, como bueno, digamos, sacando YPF y 2, 3 más. Después el 95% de la gente se pronunció en contra. Mira. Y eran familias, hubieron chicos con dibujitos, gente cantando que había hecho una canción al mar. Digo, también pensar en eso, ¿no? Que solo los que pueden hablar, cuando viajamos a Andalgalá, me acuerdo en una vuelta nos tomamos un taxi, le preguntamos al taxista que estábamos filmando para hacer un docu, y le preguntamos si lo podíamos grabar, y le preguntamos qué pensaba con respecto a la mina, a Mara y todo, y él dijo, no, yo no soy experto en tema, entonces no puedo hablar mucho. Bueno, pero de usted, viviendo acá, de lo que ve. Hay como una idea también de esto, ¿no? Como no sí. puedo hablar porque no soy biólogo. Sí. Bueno, pero hay un sentido igual al que podemos apelar. Se puede opinar, se puede decir, o sea, lo podés ver desde la misma experiencia. No sé si van a tirar bombas al mar, donde hay algo que te dice que la onda sonora de los animales es 180 y las bombas son 240. O sea, hay algo que te dice por una lógica, no sé. O sea, imagínense que la audiencia, lo que dijeron los expertos, que iban a estar en el barco con binoculares, esa fue la respuesta que dio el Estado. Que iban a poner expertos con binoculares detectando cuando vieran ballenas para frenar las bombas. Yo digo, hay que, de verdad, nos tratan de estúpidos. Yo pienso que es el pelotudo decir eso. O sea, el otro día pensábamos con una michi como, sí, guarda, ¿no? Ahí veo una ballena a lo lejos. No, nos tiremos. Sí, pero esto este también, esto del saber, ¿no? Del saber avalado por un título, avalado por determinada profesión, es lo que instalan desde siempre y en la de la participación ciudadana queda solo en lo discursivo, porque después pasan estas cosas, se pronuncia la sociedad, vota en contra y sin embargo avanzan de una forma silenciada, porque ni siquiera es que lo hacen, o sea, lo mencionan, pero siempre lo mencionan entre líneas. Entonces, si no tenés las antenas paradas y poder hacer un análisis bien profundo, hilvanando situaciones, hechos y discursos, pasa y sucede. Y se sigue instalando y replicando esto de que, como sos una ciudadana común, entre corrillas, no tenés saber, no tenés derecho a opinar, o para qué vas a opinar si en realidad desconoces y no sabes sobre la profundidad del tema, cuando en realidad sí lo sabes porque lo vivís cotidianamente. Sí, sí, sí. Es a mí me parece bastante preocupante eso, como que a veces pienso en la democracia, cómo pensamos la democracia o cómo construimos la democracia. Como si es realmente votar, que la mayoría de la gente lo... A mí esta campaña, estas elecciones en particular, me alarmaron por ahí en ese sentido. Un poco el fanatismo, un poco el... No sé, yo no veo tele. El otro día vivo con Amichi, se tiene una compa, prendió la tele, o sea, la dejó ahí de fondo. Yo dije, vivimos en un TikTok. Chiques, o sea, digamos, las lecturas políticas, los análisis políticos son una porquería. Son un panelista de la gente tirando cualquier cosa todo el tiempo. No hay lecturas profundas con respecto a esto, como la construcción democrática. ¿Y dónde aparece esto que vos decís? Como, ¿dónde aparecemos nosotros? ¿Dónde aparece el personaje del pueblo pudiendo decidir algo de cómo queremos vivir? En una representatividad que está redegradada y está re en crisis. Entonces vamos a decir las cosas como son. no sé, a mí ahora que la verdad me voy a meter por ahí más con política, pero que aparezca Massa como un salvador, real como un salvador, porque el otro lado tenemos al Voldemort de los Voldemort, que bueno, chiques, ni siquiera Voldemort creo que es bueno, pero lo estás comparando con, ¿entendés?, con el peor archienemigo de que podríamos haber creado. Es como un montón, o sea, no es el salvador tampoco. Que yo no digo que entiendo el miedo, muchas compañeras me han dicho como tengo miedo, o sea, nos van a venir a buscar, sobre todo el colectivo de los LGTB, ¿no? Nos van a quitar los derechos. Yo entiendo eso, también entiendo por ahí que estando tan en el palo, tan de los territorios y viendo cómo se vulneran los derechos todo el tiempo, la BFC también articula con el Encuentro de Memoria, Verdad, Justicia, con el FOL, el Movimiento Piquetero. Entonces, vamos viendo cómo, ¿no?, cómo esto, cómo se degrada la democracia en el cotidiano, cómo nos quitan derechos. Y hay sectores que están todo el tiempo vulnerados, como no que, bueno, Milei lo va a hacer, sucede. O sea, 60% de pobreza, bueno, cosas que ya sabemos todos. Entonces es como eso no es gratis, no sé cómo explicarlo, no es que no pasa nada, pasan un montón de cosas. Sí. Luego decís, audiencias públicas, ¿para qué? Para decir, che, no queremos, bueno, listo, lo hacemos igual. No, gracias por tu opinión, Bueno, seguí participando, o sea, ¿qué sentido tiene? La ley de humedales, cajoneada, o sea, se llevó al Congreso... ¿Entendés? Y la consensuada se la pasaron por el culo, así directamente, porque si no, no pasaba ni siquiera en dos comisiones. Y es como, che, pero fue un trabajo colectivo resarpada esa ley. ¿Entendés? No quiero ponerla modificada, que tenía tres trampas que eran, ya se sabían justamente cuáles eran, que lo regule cada provincia. No lo puede regular cada provincia porque es lo que está pasando. O sea, ahí es donde digo, che... Hay un sentido que está corrido, o sea, de verdad, que, no sé, nos tratan como tontos, que digo, no necesito tener un diploma de experta en Despertar, diplomatura democrática para entender qué es lo que, qué es lo que está piola, que suceda y qué es dónde te están cagando realmente. ¿Entendés? No, y aparte, una audiencia pública masiva con tanta participación... que es un mecanismo democrático, ¿no? La consulta pública. Y que eso, o sea, me estás diciendo que las exploraciones las están haciendo. Sí. Entonces, ¿a dónde queda todo? Entonces, ahí también, o sea, ¿qué validez tiene nuestra participación, ¿no? En estos, como formas democráticas de que participe el pueblo. Sí, sí, sí, ahí como un poco... Adhiero a XR, no sé si lo tienen a los compis de Rebelión o Extinción. Sí. Ellos van mucho, pero en todo el mundo, como democracia directa, más que representativa. O sea, es eso, que podamos encontrar. Yo el día que algún candidato hable de eso, bueno, no sé. me enamoro, mentira, ¿no? Pero digo, me va a parecer un flash. No hay ningún candidato que hable de eso. De poder. La izquierda está esbozando algo también a nivel interno, lo sé porque tengo compis ahí que militan hace mucho y es como un desafío para ellos como construcción política empezar a articular más de fuerte con asambleas, con otros espacios sin que vos tengas que ser militante del partido. Bueno, ahí están laburándolo porque también es difícil desarmar una lógica de tantos años, ¿no? Como de una manera de construirte como fuerza política a nivel interna. Es difícil, pero para mí es la que va, no sé. Y es la que de última, yo, no es que se trozca, pero les banco un montón, los voy a redefender, ahora lo están haciendo pelota, no sé si lo vieron en todos lados, ¿no lo vieron? Por la declaración, el posicionamiento que tomó la izquierda con respecto ahora a las elecciones. Y yo lo pensaba como... ¿Cómo le puedes cuestionar a la izquierda que saca el 2,3? O sea, realmente es lo minoritario de lo minoritario. Es cuando yo digo, a veces me río y digo, es la disidencia partidaria, por así decirlo, como 2,3% de una responsabilidad que encima es para mí lo más consecuente y lo más ético, que por eso saca 2,3%, porque no te va a prometer cosas que después realmente no va a cumplir ni va a hacer en la práctica. Y en la praxis no es solo una convicción que tienen. Yo lo veo, vos salís a la calle y al que mal que le pese, o sea, la única fuerza política que está ahí acompañando y acuerpando es la izquierda. Uh-huh. Es la izquierda. Yo no milito en la izquierda, no voy a militar nunca en la izquierda. Amo ser autoconvocada, amo ser autónoma, independiente. Me da otra libertad. Pero lo reconozco y, uh-huh. y no lo digo yo. Le preguntamos a la Correpi quiénes son los más criminalizados y los más perseguidos. Son compañeros del Frente Popular, de Marabunta, del Partido Obrero. O sea, sí, de los 16 procesados del Chubutazo, quedaron 5. O casualidad que son los 5 militantes. Pero son los 5 militantes de Referente Popular. Y sí, es real. Y también está muy internalizado y está en la etiqueta de nunca van a ganar, nunca van a llegar. Entonces después caes dentro de ese binarismo, este personaje o el otro, porque sí, banco a la izquierda, estoy mucho más de acuerdo, pero ¿para qué? Si nunca van a ganar. Y entonces caes en un binarismo en la votación también. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y es esa lógica, ¿no? También, que es una lógica hasta partidaria, economicista, recapitalista. Voy a votar al que gana. Que es, aunque no tenga mis convicciones, aunque yo sepa que es un chamullo lo que está proponiendo, bueno, es más o menos, me puedo acomodar. Que ahí, bueno, es el mismo tema de siempre. ¿Quién se acomoda frente a qué? Qué sé yo, como es eso también, no sé, lo voy a decir, yo conozco mucha gente que no lo digo mal, pero bueno, también tiene su laburo asegurado y un montón de cosas por militar en no sé, Unión por la Patria, no sé, Frente de Todos, qué sé yo. Que no lo estoy diciendo como un prejuicio, o sea, cada quien hace lo que puede, pero bueno, también hay un correlato, ¿no? Como un enganche de, bueno, está, es un voto personal, desde mi lectura, desde mi lugarcito, o es un voto colectivo. Como me parece que ahí hay una cuestión, como pedirle a la izquierda que ahora salga a bancar a Massa, es como, no sé, haber dicho qué bueno Patricia Bullrich que se abraza ahora con Milei. O sea, de verdad esperamos lo mismo de algo que cuestionás afuera, o sea, si vos estás cuestionando que, ¿no? Como que Patricia Bullrich ahora sale que no tiene convicciones. No se para en su postura y tranza con cualquiera, ¿esperás que la izquierda de verdad haga eso? Sí. O sea, ¿de verdad esperamos eso? Yo no espero eso, pero no lo esperaría de nadie. Ojalá que no suceda nunca, sí. Que no tuviera que pasar eso, que cada quien, bueno, siga sosteniendo lo que piensa. Lo que piensa. Exacto. O sea, sí. Pero ahí donde digo, wow, qué corrido que está todo la lectura, ¿no? A la derecha. Sí, claro, sí. Que la manera en la que miramos y cómo se construye la política y sí, por ahí la crítica, okay. La reflexión que podemos hacer con respecto a eso está corrido. Uh-huh. Porque que haya mucha gente del sector peronista que cuestione eso, que la izquierda no se haya abrazado a Massa, o sea, bueno, habla de algo también, ¿no? Habla de algo y la manera de accionar ante determinadas situaciones. Uh-huh. Estamos conversando aquí con Delde, basta de falsas soluciones, se viene. El 4 de noviembre, ¿dónde hay acciones? El 4 de noviembre... Ay, En Puerto Madryn, se juntan todas las asambleas costeras, ahí en una asamblea bien, bien grande... Fuimos varias compas de la OFS invitadas, yo no puedo ir por cuestiones personales, me ha encantado estar, va a estar re zarpada, sí, el Golfo, Mar del Plata, la Asamblea de Curulefú, bueno, todas se juntan ahí en Puerto Madryn. Igual en Mar del Plata seguramente hayan acciones, bueno, acá la verdad es que no sé, está todo medio ahora como, sí, mucho, dice que hay muchas cosas pasando, sí, pero eso en Madryn, y el 4 de diciembre con todo. Que la fecha se decidió también en forma asamblearia, como no fue una fecha que pusimos por los cuatro, o sea, se decidió ahí, 120 personas, dijeron 4 de diciembre, listo, va a ser 4 de diciembre. Así que el 4 de diciembre... ¿A dónde se convoca? Basta extractivismo siempre. No sabemos dónde se convoca, o sea, todavía supongo que cada territorio va a ver que un poco qué hace. A mí me gustaría, estoy tratando ahí hablando con algunos compis, obviamente siempre movilizar y siempre estar en la calle, digamos, pero también, y también pensar otras formas, porque digo, bueno, nosotros tenemos la lectura de la calle, de estar todo el tiempo ahí, nos parece que es la manera de visibilizar también, calle, territorio, o sea, está bueno ocupar la calle, es el espacio público donde hay que denunciar. Igualmente digo, bueno, por ejemplo, no sé, Susy Shock, Marlene. Quizás, no sé, no digo Marlene, igual es de estar en la calle, pero digo, hay personajes por ahí de la cultura, otras personas que por ahí se pueden pronunciar, pensar otras maneras de pronunciarse también, nos parece importante, a mí me parece importante apelar a esa creatividad, no sé, proponer que te hacite un videito tomándote un mate a la mañana, che, no quiero más extractivismo, como te salga, como quieras, como pensar en otras maneras de decir basta extractivismo, que no sea solo salir a la calle a poner el cuerpo, como... Sí, eso igual lo demuestra, basta de falsas soluciones, ¿eh? Siempre, siempre hay intervenciones y cuestiones bastante interesantes ahí en las manifestaciones. Entonces, para quien quiera conocer, sumarse a la campaña, puede entrar en... Basta de falsas soluciones en el Instagram. Sí. ¿O va a haber alguna página de la campaña? No, no va a haber página de la campaña. Eso fue un gran debate y también interno. Uh-huh. Si la campaña tenía redes sociales y logo. Uh-huh. Se decidió que no, justamente para no cerrarlo a personalismos de, bueno, la campaña nos pertenece o le pertenece a este grupo de personas. Entonces, se sale todo desde las cuentas personales y de cada asamblea. Sí, hay, estamos armando comisiones de prensa y bueno, como un registro, un documento, hasta ahora todas las asambleas y todas las personas y demás espacios que participan de la campaña, porque bueno, sí lo están preguntando y como siempre hay greenwashing y cuestiones en el medio de sectores ambientalistas con los que no queremos. Y eso pasa todo el tiempo, del no saber, la gente de golpe escribe, hay un mail, entonces escriben al mail como, ¿quiénes son? Por ahí lo ves en las redes, pero no sabes, y es como, bueno, sí, somos todos estos espacios que adherimos hasta ahora en la campaña, así que por eso la gente está invitada a sumarse, y después cada quien lo saca desde sus Bien. Propias redes. Perfecto. Muchísimas gracias por compartir todas estas reflexiones, sentipensares, y bueno, el abrazo siempre va a estar de nuestro lado, nosotras sí nos abrazamos. Aguante, gracias a ustedes por el espacio siempre. Ay, por traer estas conversaciones que son re necesarias. Uy. Re necesarias. Y nos vemos hoy a la noche en la casita. Ahí va. Con la vara que baje, baje la vara, que baje, baje la vara, que baje. Con la vara que baje, baje la vara, que baje, baje la vara, que baje. Manos de quienes bien la trabajan. No ves que hasta nadie es la estrella. Ya pasará, pero nos toca cambiar todo.

Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en la tribu. Acústico. Marcelo Borello. Mate y tostadas de pan. Esto pasa en la tribu. FM 88.7. La falla. La tribu. La falla como posibilidad. Lo colectivo. Como antídoto. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. La tribu. La tribu. La falla. Encendida. Reconocemos la diversidad que hay. Charco. La diversidad que hay. 37 minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y nos vamos al territorio de la lucha, de la insistencia, de perseguir lo que realmente es digno y justo, que es un espacio para la memoria, ahí a donde funcionaba el boliche Cromañón. Estamos en comunicación con Silvia Viñami, ella es mamá de Julián y parte del movimiento Cromañón, porque ayer salió una noticia en el boletín oficial que se declaró monumento histórico a ese local. Buen día, Silvi. Hola, buen día. Gracias, chicas. ¿Cómo están? Bien, acá comunicando, informando, debatiendo. contanos, ¿qué es un pequeño avance, no? Sí, siempre es pequeño, ¿no?, el avance. Pero, mira, sí, porque nosotros venimos tramitando esto paralelamente al tema de la expropiación. Cuando en su momento presentamos en la legislatura un proyecto de patrimonializar el lugar, uh-huh, era, bueno, para crear mejores condiciones para la expropiación. Eso no salió, seguimos tramitando, fuimos a la Comisión de Monumentos, tuvimos que aprender un montón de cosas, qué cosas son patrimonio histórico. Y pedimos que se patrimonialice el lugar, que se declare monumento histórico. Así ha ocurrido con muchos centros clandestinos. En el mismo, uh-huh, acto, o antes de expropiarlos, fueron declarados monumento histórico. Es la primera vez que ocurre con un espacio en democracia no vinculado al arquitectónico. Por ejemplo, está el Molino, pero el Molino es una confitería que se declara monumento por lo arquitectónico. En este caso nosotros pensamos que hay un trauma social que recordar. Entonces, por un lado está lo simbólico, ¿verdad? Que es, bueno, ahí pasó algo, ese algo que pasó tiene responsabilidad del Estado, así dice la declaratoria. Y por el otro tiene algunas consecuencias prácticas chiquitas, que es, nosotros no estamos logrando la reglamentación de la expropiación. Mm. Y uno de nuestros intereses es que se pueda entrar al lugar y hacer una mensura. El otro interés es que el dueño, pero esto tenía que haber salido hace años, ¿no? Como, mm-hmm, siempre tarde, no pueda seguir haciendo modificaciones. Si algo es monumento histórico, vos no podés cambiar la fachada, no podés legalmente. Entonces, bueno, esto por un lado impide que el dueño siga haciendo, en teoría, digamos, desde el punto de vista legal, y permite que el Estado entre al lugar, haga una mensura y que se pueda terminar de tasar. Si no se entra, no se puede terminar. Entonces, bueno, por eso digo, es un gran logro por el hecho simbólico, y abre alguna puerta a esto que no estamos logrando, que es en concreto la expropiación, ¿verdad? Uh-huh. Es eso. Ya pasó nada un año, más, ¿no? Nada menos, qué sé yo, el lío de explicarlo, pero bueno, sí, lo tuvimos que aprender. Nosotros ni sabíamos de esto. Ya pasó un año, ¿no?, desde que se sancionó la expropiación. ¿Cómo? Ya pasó un año, ¿no?, desde que se... cumplió un año, uh-huh, por eso nosotros hicimos en su momento, uh-huh, y estuvimos en la tribu, no cumpleaños, sí. La expropiación se sancionó el 27. Sí, este es como otro camino. Por un lado, sentido en sí, por ser monumento histórico, tiene que estar señalizado, o sea, tiene una cantidad de características. Y por otro lado, porque bueno, es avanzar hacia la expropiación desde otros lugares. Y también es seguir exigiendo al gobierno que realmente haga la reglamentación. O sea, ya parece un capricho. Sí. La reglamentación no sale porque el Poder Ejecutivo, no la Secretaría de Derechos Humanos en este caso concreto, no quiere garantizarnos la paridad en la administración del lugar. Entonces, bueno, casualmente eso les molesta. Pero digo que al Poder siempre hay algo que le molesta, ¿no? Por ejemplo, en esta declaratoria de monumentos, si ustedes leen, van a ver que figura la palabra tragedia. Cuando nosotros peleamos y en la declaratoria inicial decía masacre, claro, es algo que la Comisión de Monumentos había aceptado. O sea que el Ejecutivo, antes de firmarlo, en un hecho inédito, cambió esa palabra que aparecía 3 veces, solo esa palabra. Wow. Fíjate el terreno simbólico, cómo es importante, ¿no? Sí, claro, impresionante que les haya molestado la palabra masacre. Sí, y también saber esto que estás contando, porque como sociedad no, por ahí ni siquiera leemos y tampoco leemos con detalle, y es sí, gravísimo que hayan cambiado la palabra de esa manera. Claro, pero por eso recoge una lucha histórica, porque digo, lo digo acá, la palabra tragedia fue la que usó Ibarra todo el tiempo. ¿Y por qué usó esa palabra? Porque yendo al diccionario, hay una cosa como accidental e inevitable en la tragedia, ¿no? Claro, los dioses miran cómo Edipo hace tal cosa y no pueden hacer nada, como si fueras hacia un destino. Masacre quiere decir matanza masiva de personas inermes. Eso es más claro. Sí. Entonces nosotros cuando remitimos a masacre, remitimos a que hay responsables, si no parece que las cosas te van cayendo del cielo, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, el primer dictamen lo respetaba, porque es algo que nosotros hemos discutido con la Comisión de Monumentos y ellos aceptaron, o sea, otro organismo del Estado. Sí. Bueno, el Ejecutivo, a último momento, se ve que lo cambió. Por supuesto, no nos notificó que lo haya cambiado. Por eso, para mí, no es un error. Es un error cuando te equivocás una vez, pero cuando reemplazás en un texto varias veces una palabra, no es un error. No, es intencional. Así que bueno, eso. Pero bueno, por igual hoy estamos contentos porque esto abre un camino, vamos a denunciar el cambio de la palabra, pero no deja de ser un paso. No deja de ser un paso. Casi todos los excentros clandestinos, de hecho antes de expropiarlo, son declarados patrimonio histórico. Y también ahí se declara el santuario, patrimonio histórico, y bien histórico a una colección que está en el Archivo de la Memoria, que son testimonios nuestros. O sea, son pasitos por la memoria, ¿no? Que es un poco los que nos propusimos dar. Siempre los logros vienen mucho más tarde que lo que los pensábamos. Para nosotros era un trámite de ponerse de acuerdo, pero no ocurrió así. Así que bueno, este gobierno que se está yendo no termina de hacer los actos que debería. Claro. Bueno, pero este sí. Claro, claro. Así que, bueno, vamos a seguir insistiendo en esto, en que puedan entrar, que Levi ya no pueda seguir haciendo modificaciones en ese lugar, y vamos a seguir luchando porque sea un espacio de memoria y que lo puedan gestionar las mismas personas. O sea, es como muy fuerte esto de que les dicen, bueno, sí, va a ser un espacio de memoria, pero ¿qué lo gestiona el mismo Estado? Solamente, lo quieren plantear como si fuera una especie de consejo de asesores. Pero nosotros queremos una comisión que administre y que por lo menos tenga paridad. Claro. Es verdad que no hay muchas experiencias en ese sentido, pero no hay muchas experiencias porque también el hecho cromañón es bastante inédito como tal. Bueno, si hay que crear jurisprudencia, la tenemos que crear. Totalmente. Si no, que nos dejen en un costado o con... Si te dejan siempre en minoría, siempre vas a perder frente al Estado, que además tiene la potestad de definir el presupuesto para hacer lo que vos te propones. O sea que uno como víctima nunca está en... Quiero decir que está siempre en desventaja. Si a la desventaja le sumo que nuestros representantes no sean la cantidad que tienen que ser, y es mucha desventaja para aceptar. Y además es algo que no corresponde, porque ¿cómo vas a construir un espacio de memoria sin lo que piensan quienes pasaron por ese hecho? Es una cosa psicótica en un punto, nos parece. Sí. En fin. Así o sea, que... con responsabilidad del Estado, una masacre con responsabilidad del Estado, y el Estado no da el lugar que tiene que dar a las víctimas, ni siquiera en la construcción de la historia sobre el lugar. Sí, y con es un poco mucho. Es mucho, y con los antecedentes, esto de querer, de cambiar una palabra, poner la palabra que pusieron en vez de masacre, utilizar tragedia, justamente que saca de responsabilidades y que lo deja como algo casi al azar. También accidental, da... ¿viste? Claro. Cuando uno usa la palabra accidente, ya los que estamos luchando decimos, casi no hay nada que sea accidente. Sí, porque sí. También hay accidentes viales que son producto de cómo funciona la sociedad, ¿cierto? Bueno, uh-huh. Esto no hay duda que no fue un accidente. Accidente no se animan a ponerle. Claro. Pero tragedia es como un accidente suavizado, no sé cómo sería. Uh-huh. Por eso nosotros insistimos en masacre, crimen social. De hecho, en la declaratoria ponen trauma histórico, que está muy bueno eso. Que es algo que hemos trabajado con la comisión. Por eso hay una contradicción allí. Es un trauma histórico, pero es a la vez una tragedia, no la produjo nadie. Claro. Estamos a merced de que se nos caiga una cosa sobre la cabeza. Entonces, sí. Esas palabras, se usa tragedia en el sentido, es en lo personal una tragedia perder un hijo, pero me parece que te coloca una posición muy distinta suponer que te tocó como en un bolillero, a que hubo responsables. ¿Para qué estuvimos 19 años en la calle casi? Sí. Para mostrar que hay responsables. Bueno, pero bueno, se coló. Hoy estábamos todos contentos, después alguien de nosotros empezó a mirar en detalle y dijimos, ah, bueno, contrabando. Pero bueno, vieron como que la de Cali de Arena, es decir, esto igual es un logro, no se le ocurrió a la Comisión de Monumentos de su cabeza, fue un trámite que nosotros pedimos, lo seguimos, aprendimos cómo era, y bueno, salió. Espero que no nos quieran decir confórmense con esto. Claro, ¿no? También vamos a tener que estar alertas en eso también. Sí, por eso digo, como seguir acompañando para que puedan tener una participación realmente activa, para que se cuente realmente lo que sucedió y estén las voces de las personas protagonistas ahí. Tal cual, imagínate, y los sobrevivientes son testigos privilegiados. Sí. Digo, es como tener documentación viviente, ¿no? Bueno, eso tiene que tener un peso. No vamos a crear un club social, los pibes de Cromañón. Es un espacio para la memoria colectiva. Sí. Y ese fue el espíritu de la ley también. O sea, esto va en consonancia. Por eso la ley del Congreso respeta la palabra masacre. Sí. Y se la tuvieron que bancar gente que está muy en las antípodas de nuestro pensamiento. Recordemos que la ley la votó todo el mundo, menos una senadora del PRO. Digo, así. Sí, pero bueno. Hay que seguir luchando, como ustedes sí, dicen. Sí, eso. Te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu y vamos a seguir luchando por este espacio de memoria. Y también anunciarles que nosotros como movimiento hemos votado colectivamente por la nominación de ustedes al premio Lola Mora. Estamos muy atentos. Si depende de nosotros, ya están premiados. Ay, pero bueno. No depende. Te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo. Hasta luego. Pasaba Silvia. Ella es mamá de Julián, integra el movimiento Cromañón y la lucha avanza lentamente hacia que esa masacre sea un donde sucedió eso sea un espacio de construcción de memoria colectiva. Cuanto más vas a esperar a que todo sea perfecto, cuanto más vas a esperar a que deje de llover para salir. Y los buses siguen recorriendo sus paradas. Y las nubes siguen dibujando sus muñecos. Tu mirada está perdida en un hueco en el techo. Y sin que lo notaras, ya es domingo. Otra vez. Cuanto más ¿Cuánto más vas a esperar a que deje de llover para salir? ¿Cuánto más? Y las hojas del otoño caen por la mañana, y las luces de los autos pasan por tu ventana, y los buses siguen recorriendo sus paradas, y las nubes siguen dibujando sus paradas, y las nubes siguen dibujando sus muñecos. ¿Cuándo acabará? ¿Cuándo dirás? Hoy es el día en que todo cambia. El tiempo pesa cada segundo más. Vencer la costumbre, ser la costumbre. ¿Cuándo acabará? ¿Cuándo dirás? Hoy es el día en que todo cambia. El tiempo pesa cada segundo más. Vencer la costumbre, vencer la costumbre. Charco es un reto cotidiano, es el construir sueños. 52 minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en vivo en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Vamos a empezar a mencionar cositas de agenda para poder dispersarnos y encontrarnos un poquitito. Antes vamos a decir a quién estábamos escuchando, porque tiene una hermosa voz, a Vero Sofía haciendo La Costumbre. Si no escucharon a Vero Sofía, pongan Vero Sofía en todas las plataformas y escuchen su discografía, cantante chilena. Bien, que se pregunta hasta cuándo, ¿no? ¿Hasta cuándo? Como nosotras, sí. ¿Hasta cuándo, no? Este mundo. ¡Ay, oh, qué pregunta! Sin respuesta. Por eso está buenísimo que salgas y habites distintos territorios. Hoy, a partir de las 8:30 en Casa Brandon, por ejemplo, una gesta poética contra los desalojos. Me encanta, me encanta. Vamos a encontrarnos ahí. Bien, vamos a mencionar algunas cositas de la Minga, así como un popurrí. Dale. Por arriba. El jueves mañana hay tango queer, clase y luego práctica a cargo de Sole Nani y Nati Tera. El sábado está la noche de juegos de la mano de la cantera. Ah. Y el domingo 5 de noviembre, desde las 2:30 hasta las 6 de la tarde, está el Festi Popurrí, un festi de bandas adolescentes en Masa 1165, ahí en Boedo. Y luego de ese festi está la inauguración de una nueva muestra fotográfica. Fotográfica. Ay, qué bien. Y acá por aquí, la tribu Mostra, en la tribu, en la tribu Mostra, ¿saben qué? El viernes 3 de el 3 de noviembre hay un rancheo premarcha, porque se viene la marcha del orgullo. Entonces, te venís el viernes a la noche a ranchear un rato, a armar los carteles o todo lo que te vas a poner para salir a manifestarte. Y el jueves 2 de noviembre, previo al viernes 3 y la premarcha, está La Caldera, una jam de improvisación teatral, acá en la tribu también. Y el domingo a las 8:30 de la noche, aquí en Lambaré 873, Oriundo, Lupi Andrés más Clarita Aita van a estar deleitando con musiquita, con entrada al sobre consciente. Está bien, nombramos una previa a la marcha, nombramos el domingo, pero el sábado la marcha, y también va a estar este festival del orgullo malonero, por decirlo de alguna manera, en donde va a haber un montón de artistas tocando ahí en Plaza Lavalle, para acompañar al tercer Malón de la Paz y también darle visibilidad, ¿no?, a toda esa permanencia que están llevando hace 3 meses en Plaza Lavalle para exigir, ¿no?, que se intervenga la provincia, que den marcha atrás a esta reforma inconstitucional y que le devuelvan las tierras a las comunidades originarias. Uh-huh. Hace quienes participan hace mucho en la Marcha del Orgullo, esta que se hace en noviembre, pero es la fecha, es en junio. Siempre que marchábamos había una parte, porque marchábamos, pero era, se llamaba la contramarcha, ¿no? Que era donde estaban las consignas ahí, como bueno, está todo bien con esto del orgullo, pero se institucionaliza un poco, entonces tenemos que seguir ahí traccionando. Así que me parece que tiene ese espíritu este comenzar la Marcha del Orgullo ahí en Tribunales junto al Malón, ¿no? Uh-huh. Y más que hablamos, ¿no? De cómo se interrelacionan, ¿no? Todas las luchas. Sí. Desde las 10 de la mañana va a haber feria y cositas, así que estén atentos para pegarse una vuelta. Y voy a anticipar una que falta, pero ya hay que empezar a manijearla. Solo voy a decir que el 11 de noviembre está el Minguero número 16, ahí corte de calle y Alto Festival. Ya vamos a ir anunciando de a poquitito la programación, pero va a haber un poquitito de todo y una alta fiesta. Qué lindo, fiesta en la calle, qué lindo, qué lindo. Ahí en el barrio de Boedo. Son hermosos esos. Se llaman así, Mingas, es Minguero. El Minguero. Minguero, Minguero. Minguero Festival Callejero. Ah. Es una rima. ¿Fuiste al Minguero Festival Callejero? ¿No fuiste al primero? ¿Podés ir al... ¿cuál, qué número es de Minguero? ¿Podés ir al 16-0? No te pierdas el que le sigue al quinceañero. Gracias, Kinder. Estamos practicando para encontrarnos esta noche y hacer poesías, ¿no? Y hacer poesía en la gesta poética. Somos buenas. Somos muy buenas. Mirá, nos salió bárbaro. Somos muy buenas. También le mandamos un beso gigante a Javi Balado, que nos enseñó mucho con esas prácticas de haiku. Creo que ahí ¿no? Algo de ese ejercicio nos quedó guardadito. Y a Alan con los ejercicios de escritura para... Y a Brent, que siempre también nos hace participaciones. Sí. Ya estoy viendo aquí a Hernán Petris y ya llega la montaña, así que no apaguen la radio, sigan con la radio prendida y toda la programación de FM La Tribu. Muy bien, nosotras nos encontramos esta noche, pero al aire... Mañana a las 9 de la mañana.